ni me hace falta. No me siento condenado. A ver cómo te vas. Por suerte somos únicos. No dependemos más. Mi amor es miedo escénico. Quiero más, quiero más. Mi amor es miedo escénico.